chatica. Pero yo qué caray, sembraré mi trigal, para ella es mi cariño y nada más. Pero yo qué caray, sembraré mi trigal, para ella es mi cariño y nada más. Mi trigal.